Estamos escuchando Las Viejas Locas. Esto se llama Me Gustas Mucho. Y nosotros nos vamos a tomar contacto con el barrio 272. Ahí está Alejandro Mazo, que nos va a contar un poquitito cómo está la situación en este momento. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, contanos un poco. ¿Hubo algún momento de susto ayer con tanta lluvia? La verdad que sí, hubo un momento de susto y que no había pasado nunca, ¿eh? Ajá. Ha entrado agua en casas que no había entrado antes. Llovió mucho de golpe. Ajá. La verdad que se inundó todo el barrio. Todo el barrio, inclusive la Sanguinetti todavía tiene agua, pero la verdad que mucho susto, sí, porque tardó mucho en irse también el agua. Claro. Ese es el problema que tuvimos mayor. Pero el mayor problema fue los desaprensivos conductores que pasaban tomando fotos y tiraban oleajes adentro de las casas. Por suerte, después tránsito cortó todo lo que es entrada al barrio y por lo menos no pasaron más. Pero sí, un momento de susto. Claro, o sea, pasaban a mucha velocidad, porque si pasás despacito por ahí... No, pasaban a mucha velocidad. Claro. Pero cuando más grande era el auto, más rápido pasaban. ¿Viste cómo son? Claro, con esas 4x4 sí, terribles, sí, ¿no? Sacando fotos. ¿Sacando fotos? ¿Qué sí, un lugar turístico? Sí, sí, se había convertido en Venecia. Pero la verdad que sí, no había pasado nunca esto de inundarse tanto, en tan poco tiempo, tanta agua. Claro. Y entrar en casas que no había entrado agua, bueno, a mí no, pero a vecinos que le ha entrado agua que nunca le había entrado, ¿viste? Y eso que hace tiempo que había llovido bastante, pero ahora parece que cayó mucha agua de golpe o por ahí no tenían tanto desagüe los canales. No sé cuál sería el problema, en realidad no estoy muy al tanto de cómo es eso. ¿Eso fue ayer y hoy? Sí, hoy, mira, hoy estaba mirando muchos vecinos limpiando toda la calle, que gracias a Dios está todo ya, el agua se escurrió bastante. Ajá. Solamente en la Sanguinetti todavía continúa agua, que es la zona más baja, en Sanguinetti y Sarmiento. Después el resto, bueno, se ha limpiado dejando toda la basura, indudablemente, que deja el agua, que son las hojas, arena, barro en las calles, en el asfalto. Muchos vecinos limpiando, la verdad que muchos vecinos limpiando las calles. Así que bueno, tratando de mejorar un poco el barrio, ¿no? Que no quede tan sucio. También un poco muestra así la solidaridad y la unión de los vecinos y el amor por el barrio, esto de salir a limpiar la calle, ¿no? Sí, sí, es cierto. Aparte, todos los vecinos estábamos afuera también, mirando a ver si necesitaba ayuda alguno. Claro. Viste que uno está siempre al tanto de lo que le pasa al otro para tratar de solucionar el problema, aunque no sabíamos cómo, porque en realidad el agua, cuando avanza, no es fácil contenerla, pero gracias a Dios no llovió más de lo que había llovido, entonces se contuvo ahí, y bueno, esperando que se escurra el agua, que tardó muchísimo. Sí. Seguro. Alejandro, ¿hubo algún evacuado o auto evacuado, sabés, tenés idea? No, que yo sepa acá, no hubo evacuados, no llegó tanto el agua, digamos, ha llegado a mojar el piso, digamos, pero no ha llegado a tomar un nivel importante el agua como para abandonar las casas. Claro. No tengo conocimiento de ninguno, por lo menos, de que haya tenido ese problema. Sí que ha entrado agua por el desagüe o por la misma cloaca, inclusive. Claro. Porque claro, también hay muchos que han el desagüe lo han hecho a las cloacas, el desagüe pluviales. Entonces, cuando llueve mucho, también tiene ese problema de que se levanta mucho la capa del desagüe cloacal. Entonces, entra por la rejilla del baño o por la rejilla del desagüe. Pero más de eso, más allá de eso, no, yo estaba hablando con una vecina hoy de que le entraba agua por el baño, bueno, trató de poner algo, levantó alguna silla y trató de poner algo en el piso, pero no pasó a mayores, simplemente mojó el piso nada más. Bien. Después de eso no creo que haya habido ningún caso de que se ha tenido que evacuar o autoevacuar. Perfecto, pero el agua está bajando. Sí, el agua bajó toda, solamente quedó ahí en la Sanguinetti y bajó toda, dejó todo el desastre y mugre que había dejado, que inclusive el mismo día el barrio estaba limpiándose, juntando las hojas, y que uno no esperaba que iba a llover esta realidad. Se largó a llover así, tan de golpe, que era infernal. Es más, yo estaba desparramando tierra en la vereda para rellenar acá un poco y no pensé que se iba a largar tanto. La verdad que no pensé. Fue sorpresivo, en realidad, bastante sorpresivo. No sé cuánto habrá caído en ese ratito, pero cayó mucha agua. Sí. Mucha agua. En todo el fin de semana, 145 milímetros. Sí, es mucha agua. No había resultado problemas, ¿eh? En las aguas anteriores no había pasado nada con las lluvias anteriores. Pasó ayer, la que cayó a última hora de ayer, ayer a la tarde. Claro. Ahí sí se complicó, pero anteriormente no, ¿eh? Juntaba agua normal, pero se iba rápido. Buenísimo. Pero ayer no, ni juntó mucha agua además. Y no sé si será un problema de que no están limpios los canales, el canal 17, que es el que desemboca, o también había caído agua en toda la zona y bueno, es imposible de escurrir, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí. No creo que haya ninguna ciudad preparada para absorber semejante cantidad de agua en tan poco tiempo. Sí, sí, yo creo que ese es un problema, que bueno, vos podés preparar el agua, el barrio o lo que sea, la ciudad, para que tenga cierta cantidad de agua, pero esto fue... Sí. La verdad que mucho más de lo previsto, creo yo, no sé, inclusive sí, sí. Me llamó ayer el Califa Funes para ver cómo estaba el barrio y él me explicaba más o menos, te acordás que había sido él, había estado en obras públicas, sí. Y me contaba cómo era el desagüe del canal y todo eso, y me decía que sí, ha caído mucha agua, que era muy difícil con desagotar todo el agua rápido, seguro, tanta agua. Seguro, es hay que hacer obras faraónicas para eso. Sí, que llegan, lamentablemente siempre dependemos del dinero, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí. Aunque querramos ser un poquitito más de otro lado, espirituales, siempre sí. El dinero es lo que manda. Sí. Y no, la verdad que el barrio, o sea, quiero recalcar o resaltar la solidaridad de todos los vecinos, la verdad, porque no terminó... Mientras estuvo lloviendo, toda la gente afuera tratando de sacar los autos, viste, que a lo mejor quedaban abajo para subirlo arriba a la vereda para que no se llenen de agua, de preocuparse por el vecino. Claro. Estábamos con el secador en la mano, no sé qué íbamos a hacer, pero bueno, viste, estábamos todo tratando de en la vereda, preguntando cómo le iba al otro, qué le pasaba al otro. Y hoy veo que todos los vecinos están limpiando el barrio, estamos limpiando el barrio, las calles y todo eso. Eso es muy bueno, por lo menos. Bárbaro. Alejandro, te agradecemos un montón que nos has hecho esta pintura de uno de los barrios queridos, ¿no? Uno de los lindos barrios que tiene la ciudad de Saladillo, a tal punto que ayer fue el punto turístico de los fotógrafos. Sí. Lástima que no dejó ninguna moneda, pero bueno. Si hubiera sido... ¿Vos? Nos tardemos para la próxima vez, ponemos un barquito para cobrar la entrada. Imagínate que en los diarios, ponele en el diario La Capital de Rosario y en el diario de Neuquén, coincidían que de promedio los turistas habían dejado unos en un lado 430 pesos por día por cabeza y en el otro 450. Ah, mirá vos. Imagínate para el barrio 272. Buen número. Un abrazo grande, Alejandro. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Alejandro Mazo, que nos hizo una pintura de lo que fue ayer el barrio 272 y por supuesto lo que es hoy. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor. Pausa chiquitita y después tengo la...